funcionando. Siempre que esa reunión será mi opinión, la que la familia de... Y así seguimos en la tarde acompañándote y compartiendo la información con vos. ¿Quiénes pueden presentar proyectos para la reforma de la Constitución? Bueno, en el marco de la Convención Reformadora se aprobó por unanimidad que la convocatoria comience este jueves a las 8, lo cual así fue, y que esté destinada tanto a convencionales como a la ciudadanía en general. Los proyectos se pueden presentar en forma presencial o virtual. La palabra de Esteban Mota, un convencionalista. ¿Lo escuchamos? Los espacios, uno que es físico directamente en la mesa de entradas, que funciona, bueno, a partir dentro de media hora se va a abrir en la legislatura, donde pueden acercar sus propuestas de modificación o inclusive en algunos casos instituciones, como ya lo han hecho, quizás informalmente a algunos constituyentes, documentos que orientan temas vinculados a la reforma. Eso físicamente y virtualmente, bueno, por la página de la reforma, lo cual también permitirá entrar en la agenda de las comisiones y ser convocados también a exponer en las comisiones. Ahora, el propósito es escucharlos, Mota. Buen día. ¿El propósito es escuchar a la gente que presente propuestas? Nosotros ya en el inicio, ayer que se puso en marcha las comisiones, la idea es poder, sobre todo las instituciones, ¿no es cierto?, que tengan un espacio con un tiempo limitado, ordenado en el tiempo, para empezar a escuchar a las distintas propuestas que llegan a distintas instituciones que tienen posturas. Uh-huh. Ahora, convencional una pregunta. Las propuestas tanto de vecinos como de instituciones tienen que estar enmarcados dentro de los temas habilitados para tratarlos en la reforma, o sea, ¿tienen que tener conocimiento de aquellos 42 puntos que se van a modificar o no? ¿O puede alguien generar algún tipo de propuesta ajena a estos temas? No, obviamente es en el marco de la ley de necesidades de reforma, de los 42 artículos que están habilitados a la reforma y de los temas habilitados que se suman, tiene que ser la propuesta en el marco de lo que habilita la ley de necesidades de reforma. Uh-huh. ¿Y de allí cuál es el paso siguiente? No, el paso es presentarlo, va a ser tenido en cuenta, obviamente, y se suma como propuesta a evaluar en las comisiones, y después lo tomarán desde las secretarías y las presidencias de las comisiones para evaluar la convocatoria presencial que se va a hacer de las distintas comisiones a quienes hayan acercado propuestas. Recordá que el plazo es hasta el sábado que viene, ¿no? El sábado 28 a las 8 de la mañana. Exactamente, son exactamente 10 días, así que es el plazo de presentación. Inclusive nosotros ya, en el caso de las comisiones de las que yo formo parte, estamos previendo de que aquellas propuestas que ya van ingresando en estos días ya se puedan ir convocando inclusive la semana próxima. Ajá. Sí, veo que la comisión que entiende sobre el tema de municipios y comunas ya ha resuelto convocar una audiencia pública en Rosario en el Consejo para la semana que viene, el jueves que viene, ¿no? Digo, como para abrir un debate, un tema que se las trae, que es qué autonomía, hasta dónde y cómo van a ser los gobiernos locales, ¿no? Exactamente, ese es un punto bastante importante. Bueno, hay una multiplicidad, obviamente la Comisión de Justicia, por ejemplo, va a ser también, entendemos, una comisión donde hay muchas posturas, muchos planteos, bueno, y otra que va a ser muy importante por la variedad de temas que aborda es la de funcionamiento del Estado, que, bueno, me toca formar parte, pero que, bueno, va desde servicios públicos, políticas de seguridad pública, digamos, muy amplio el abanico de temas. Claro. No, Mario, yo quería preguntarle hasta ahora cómo evalúa el funcionamiento de la convención, Mota. Bueno, yo creo que hemos tenido, hay que diferenciar el proceso institucional del proceso de la pública, si se quiere. Uh-huh. En términos institucionales ha sido un proceso rápido y bastante efectivo si lo comparamos, por ejemplo, con la reforma constitucional del 94 a nivel nacional, ¿no es cierto? Se logró la aprobación del reglamento, se lograron poner en funcionamiento y elegir las autoridades de las comisiones. Eso como la parte institucional, el reglamento por unanimidad, el acuerdo de las comisiones. Después entendemos que hay dos grandes sectores políticos que se reflejan en la constituyente, aquellos que obviamente con muchas diferencias en los contenidos, quizás que vamos a tener que debatir mucho, pero que creemos que hay una necesidad histórica de tener una reforma de la Constitución, que es fundamental, y aquellos que, por suerte minoritarios hasta hoy, solamente están interesados, parece, en alguna especie de show mediático, y de que no creen en la Constitución, en la reforma constitucional. En realidad, si bien hacen un planteo de en contra de la reforma, por lo cual terminan siendo los abanderados del statu quo, al revés de los por ahí que expresan públicamente, son los que no quieren tener en la Constitución abordar el tema de la seguridad pública tan importante, o no quieren ponerle límite a los mandatos, aparentemente por las posturas que tienen, a la clase política, o no se expresan tampoco sobre el tema de los fueros, simplemente, bueno, se han dedicado a tratar de obstruir el funcionamiento, sobre todo en los plenos, discutiendo hasta de la constituyente. La verdad es que vienen discusiones muy profundas, que aquellos que creemos, y hay un amplio abanico que cree en la necesidad de la reforma, y obviamente nosotros, siendo oficialismo aún hoy, creo que estamos poniendo las posturas más fuertes, que tiene que ver con limitar los mandatos, con eliminar fueros, con incluir ficha limpia, con hablar de este principio de eficiencia fiscal, donde, bueno, el Estado de Santa Fe, la Constitución de Santa Fe, sea una de las primeras que a nivel constitucional establezca que no se puede gastar más de lo que ingresa, algo que sería algo normal, ¿no es cierto? Pero que en Argentina estamos hace tanto tiempo y tantas décadas acostumbrados al déficit fiscal. Y la seguridad pública en eje, sumado a temas obviamente como el acceso a la educación, el acceso a la salud, actualizaciones que son muy importantes, temas vinculados a la justicia, como puede ser el MTA, pero hay un sector que está en una postura de querer obstruir, por lo menos en el momento de la pública para el show, la discusión. Ajá. Y son los que aparentemente no quieren cambiar nada. ¿La postura de Unidos va a presentar un solo proyecto o proyectos de cada sector de reforma constitucional ya lo tienen definido? Es decir, hoy a la 8 Unidos presenta su proyecto o no todavía, Mota. Estamos trabajando todavía, afinando detalles. Hay algunos temas en los cuales obviamente somos un frente muy amplio y tenemos matices. Entonces, bueno, estamos tratando de ver cómo tenemos un proyecto o un formato que contenga esos matices y esas posibilidades dentro de la constituyente. Estamos definiendo en estas horas si llegamos al consenso de un proyecto único o puede haber algunos proyectos con algunas diferencias en algunos temas específicos. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes.